La FM 106.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En Bogotá, la FM en los 94.9. Lo que usted necesita saber cada media hora en la FM. 5 en punto. Muy buenas tardes. Desde la FM, acá están las noticias más importantes de Colombia y el mundo. El Ministerio de Salud espera solucionar los inconvenientes con los ventiladores mecánicos que tienen que ser calibrados para que puedan ser instalados en las unidades de cuidados intensivos en los diferentes centros hospitalarios de Bogotá para la atención de los pacientes contagiados con coronavirus. La tragedia por el camión cisterna que explotó en Tasajera Magdalena sigue tomando dimensiones profundas luego de conocerse que la cifra de muertos se elevó a 16 y que se registraron 75 heridos en total. A lo anterior, hay que agregarle que al menos 5 de los quemados que se están recuperando en Bogotá dieron positivo para coronavirus. Interpol y la Fiscalía General de la Nación ocuparon con fines de extinción de dominio al menos 9 bienes que pertenecían a integrantes del ELN vinculados al atentado contra la Escuela General Santander sucedido el 17 de enero de 2019 y que cobró la vida de 22 cadetes. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dio a conocer algunas de las medidas que la ciudad pondrá en marcha para garantizar la seguridad frente al COVID-19 en la vuelta a la actividad de la red de escuelas públicas que, según indicó, previsiblemente tendrá que combinar la educación remota y presencial para cumplir con la distancia social recomendada. La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano confirmó que Atlético Nacional y Deportivo Cali presentaron ante la Comisión de Verificación de la Federación Colombiana de Fútbol todos los requisitos solicitados en el protocolo de bioseguridad y fueron autorizados a iniciar los entrenamientos previos a la reactivación de las competencias. Soy John Mauricio Aguirre desde la FM. Para más información, consulte www.lafm.com.co. Siga con la programación de la FM. Ya vienen los originales. Todas las noticias en la FM. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Primero voy a hacer un conteo con Jonathan. Jonathan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, eso está tarde. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé usted qué opina de ese conteo, Nico. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo le va? ¿Por qué? ¿Lo siente como aquí hay mucho delay o qué? Es que a mí no me gustan los nanosegundos de demora, ¿usted me entiende? Sí, entiendo. Yo crecí en la física. Bueno, Bueno, cálmese. Eduardo, quisiera muchos cambios, ¿no? Sí, tengo un programa a las 7. Bueno. Bueno. ¿Qué más de cosas, brother? Bien, ¿usted qué aquí ha habido? ¿Qué más? ¿Cómo van? ¡Qué buen, Milito! ¿Cómo te va, hombre? Bien, bien. ¿Cómo va todo? Por fortuna no se murió nadie hoy hace 30 años, ¿no? Pero falta uno. No, es... Pero yo los voy a dejar que disfruten. María Juliana, ¿cómo te va? Hola, Jaime. ¿Qué tal? ¿Qué has hecho? Bien. ¿Vas a estar toda rebelde o tranquila? No, pero yo soy tranquila casi siempre. Mis momentos de rebeldía son pocos. No, últimamente. Nico, usted tiene la palabra. Y le digo, es una revoltosa de tiempo completo. Debe estar en la cárcel. Sí. Laurita rebelión. Hoyos, ¿cómo te va? Jaime, muy bien. ¿Tú cómo estás? Pues, mi amor, bien, bien, bien. Me preocupa un poquito... Me preocupa mucho la decisión de siempre cerrar y cerrar y cerrar, pero... Pues, hombre, yo no soy ni el presidente ni el alcalde, pero... ¿Qué dicha son diferentes hacerlo, ¿no? posiciones, ¿no? No, pero son diferentes posiciones. El tema más difícil actualmente es Estados Unidos. Trump es como el papá de Bolsonaro en términos de que él pensaba que era... Pues, invencible, que eso era mentira, que eso era una gripa. Y a mí lo que me parece terrible es que cuando una nación se derrumba en términos de enfermedad y de muertos, él empieza a dudar de Fauci. De Fauci. El pobre Fauci, le ha tocado aguantarse este señor. Supongo que el señor tiene en sus manos el cargo que lleva, ¿no? Hola, qué linda la nueva... ¿Quién? Es que se me olvidó comentarle, la secretaria de prensa es muy agradable, muy muy turgente. No, hombre, tranquilo. Es esas monas, esas rubias que le gustan a Orlando, ¿no? ¡Ah! Bueno, el problema es el siguiente. En Estados Unidos hoy se infectaron 100.000 personas más. El número de infectados en Estados Unidos es 3.035.337, lo cual me parece infinitamente grande. Las muertes 132.000, pero lo grave es que hay tres estados que se llaman Florida, Texas y Arizona, que llegan a sus récords máximos. En el mundo se cierra hoy con 12 millones de personas y con 550.000 muertos, de los cuales yo creo que Estados Unidos, Brasil, Perú... no sé, están poniendo muchos muertos y a mí me preocupa mucho. Creo que Nicolás debe seguir en su casa con esa vida infame, pero feliz. Pues, hombre, es lo más recomendable. Bueno, pero tengo entendido que ya mucha gente está yendo a la estación. Pero yo me opongo dentro de mis capacidades de decisión a que mis muchachos traten de evitar esos micrófonos, pero yo soy un pequeño mortal. ¿Su opinión, Nicolás? Y yo también. Y como no quiero ser tan mortal, pues mejor en la casa. Perfecto, pero usted me entiende que no tengo quiero que se note tanto mi mortalidad. Sí, pero mejor, no tengo el poder para la decisión final. No. Sí. Yo soy un muchacho. Muchacho de pueblo, nunca como Orlando. Orlando Rivera, buenas noches, ¿cómo está? Le voy a dar un poquitico de paso, como 30 segundos, porque es que se vuelve un poco patán cuando se acaba la hora. Los arepasos van a las y media para dejar que Orlando se exprese con... Es que es Jekyll y Mr. Hyde, porque él en los arepasos se enloquece, pero él es Jekyll. ¿Cómo le va, señor Rivera? Saca Hyde. Muy bien, Jaime. ¿Y hoy por qué está sonando bien? ¿Por qué no está telefónico hoy? No sé, las cosas de la vida, así es la vida. No, pero está peor porque está como entre un tubo. Sí, como en un baño. Ahí vamos bien. ¿Cómo vamos? Tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día. Con todo lo que está pasando, si se afirmara que el mundo se acaba este año, ¿qué te dedicarías a hacer a partir de ahora? Yo tragar. No, yo no tengo nada. De acuerdo, estamos Completamente de acuerdo. Comer y dormir. Y si me dicen, ¿y el sexo? Si llega bien, si no, no. Pero, ¿sabes qué me si no se iba a acabar el mundo? Nicolás no Samper Camar. Pues, ¿sí o no? No, pero ahorita uno, yo dedicarme a tener sexo. Uy, no, mijo, es que... Pues no le digo si antes escasea. Ahora que sacar el mundo, pues, ¿qué va a cambiar? Como que escasea. Pero sí tragar. Yo pienso que la palabra es tragar. ¿Cómo es? Porque, Juli, tú andas bien. Ah, pero tragar incluye un poquito de licorciños, ¿no? Yo sí, claro. Muy bien. Gracias. A la mierda. Pero así, humillando y todo. Sí, no, pero sí, ¿cómo sí, que humillando? ¿Usted no vive con su novia? No, pues casada, bien, ¿cómo bien, así? Bien. Laura tiene novio, ¿cómo así que escasea? ¿Escasea qué? Tengo una mujer súper linda, 32 años. Yo no dije que escaseaba, usted que viene humillando. Pero Nico, ¿usted me entiende? Sí, es que también María Juliana humillando a los viene demás. Viene con ese tonito, ¿no? Pues. Sí. Me sobra y qué. Pero me imagino que hay más en un lugar, hay otro. ¿Qué hago si no adolezco? Orlandito, si se acabara el mundo, ¿usted qué le gustaría hacer, brother? ¿A mí? La verdad, ¿sexo? ¿Todo el tiempo? ¿Qué es lo que sí, es? Sí, amar mucho, lo que es un... amar. Pero es que hay diferentes tipos de amor. Pero es que amar es una cosa, sexo es otra. Sí, pero ahí sí de acuerdo con Juli. Sexo, ¿por qué tal uno amar mucho? Y yo lo último que haría es amar mucho, Nico. Yo también, yo preferiría sí, sacar amar del rubro mucho, de necesidades odiar. Eso. Nico prefiere odiar. Sí, exacto. Ah, pero no, pero amar mucho, ¿y uno por qué tiene que amar si se va a acabar el mundo? ¿Para dejar qué? No. ¿Quién se va a acordar? Orlando, hable claro. Si va a tener actos sexuales, diga la palabra correcta. Cópula. Sexo. Cópula. Es que no le vemos nada. ¿Quién está alegando? Orly, pero acércate. Pero como si está hay que meterle sexo. Cocina. Hay que meterle sexo porque así uno se va feliz espiritual y físicamente. Se va fresco, relajado. Velocidad, se va para arriba fresco. ¿Cuántos climas sexuales tendrías al día, Orlando, dada tu capacidad? Eso depende. Es que yo he dicho que, no sé... a mí me funciona y yo digo, es que eso depende más que la disposición de uno está, de uno depende de la pareja. Si uno tiene una gran pareja ¿qué? Sexual, si uno tiene una gran pareja sexual, una muñeca que lo enloquezca a uno y que lo sepa a uno llevar allá los límites, muchas veces. La pregunta es, pero es que te queda muy poco tiempo y no tienes cómo buscar una pareja sexual. ¿La que tienes actualmente te da esa orquesta de amor ilimitada? ¿Orquesta la de Barry White? Yo soy feliz. Sí. No digo más. No digo más, señor juez. Soy feliz. Yo voy a pedir un favor. El tema del señor juez solo se puede usar o Nicolás o yo. El que lo use, lo saco del programa. ¿Por qué? A mí me gusta. No, eso no me parece. No más preguntas, el inventor soy yo. Fiscalía, descansa. ¿Cómo que el inventor soy yo? De verdad. Sí, el inventor de eso soy yo, perdón. Perdón. Bueno, yo me refiero. No más preguntas, señor juez. Lo saco del programa. Ahorita entonces están robando la sociedad de eso. Pero Nico da derechos de autor. Pero lo sí, que yo puedo dar el copyright. Es que veo hay un vacío enorme en la parte sexual de Orly en su hogar. Me da pena, pero no sentí qué? Seguridad. No, porque él dice que lo vi que es un miura. Lo vi está temblar feliz. Un poco. Él dice que es un toro miura. Lo único que digo, sin tanta explicación, es que hay que amar y hay que tener sexo. Hay que amar y hay que tener sexo. Se va uno, repito. Espiritualmente y físicamente se va relajado, tranquilo, Orly. Velocidad crucero, sin miedo y se va feliz. Orly, pero si tuvieras que obviar una de esas dos. A lo que vinimos, señor juez, a lo que vinimos. El amor usted está hombre que era sin amor, vamos, sin amor. El amor se fue. Le vamos a al amor. Le vamos a o sea, le buscamos control al suprimir. Le buscamos sí, claro. Dos muñequitas monas gemelas de 23 años muy lindas, muy voluptuosas. ¿Está bien para ti, Orlando, y terminar? Monas, ahí, monas, ¿todo? Bonitas, sí, rubias, hermosas. La mujer rubia, hermosa, hermosa, sí, monas, monas. No importa así. Que sea me encanta el bis de Orlando cuando se emociona. Monas, monas, sí, rubias. Sí, sí, claro. Monas, monas, se raya. Rubias, rubias, sí. Monas, monas, rubias, grandes, rubias. Exacto. Pero el es el comercial de motitas, bombas, grandes, bombas. Bueno, Orlando, ese fue monas, tu compañero. Monas, monas, rubias. Por rubias, favor, grandes. Jonathan, mételo ahí en el... En el juego donde está, y bueno, ya empieza el programa sin Orlando, por favor. Bueno. No, muy bien, Orly. Ahí se le dio la posibilidad, pero es que es muy callejero, es lo que yo digo. Bueno. Pero está muy bien. Eduardo. Perdón. Pasen. Bueno, vamos a comenzar ya. Vamos a manejar una lista bonita, interesante. Y bueno, Emilio, comencemos con la primera canción y ya hacemos nuestro recorrido comercial. ¿Están? Bueno. Oyendo los originales, porque todo está en tu mente. Adelante. Bueno, vamos entonces con música nueva, el nuevo sencillo de Charlie Puth. Esto se llama Girlfriend. Conversation. We didn't come all this way to touch a little, kiss a little all night long. You wanna hear me say it? I know I kept you waiting just a little all night long. Can't stop till you're lying right here next to me. I should stop, but I think I'll do it anyway. Baby, baby, let's take this further, baby, just a little, all night long. But I think I'll do it anyway. A todos nuestra dinámica para que participen: cuentos de película. Consiste en crear un cuento corto juntando estos tres elementos que son los de esta semana: Casa Fantasmas, Robin Hood y Madagascar. Lo único que ustedes deben hacer es crear este cuento y enviárnoslo a nuestra cuenta oficial de Twitter, que es @losoriginales. Puede ser algo sencillo, lo importante es que sea original. En lo posible les pedimos que su cuenta de Twitter sea pública para que así podamos leer todos sus comentarios, y tienen para participar hasta el jueves a la medianoche en Cuentos de Película con Los Originales. Queremos estar más cerca de ti, comunicarnos contigo y mantenerte informado. Si eres pensionado de Colpensiones, actualiza tus datos de contacto. Te ofrecemos diferentes canales. WhatsApp Silver, 318-345-3436. Línea gratuita 018-042-5555. Y www.colpensiones.gov.co, sección sede electrónica. Gobierno de Colombia, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Hay momentos en que necesitamos volver familiar, un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros, sin descuidar el trabajo. RCN. En Los Originales estamos con los que tienen lo mejor. Una presentación de Bancolombia. Aprovechar el momento pues para preguntarle a Nicolás, que es, aprovechemos la gente que hace lo mejor, y Nicolás hace lo mejor, perdón niñas, pero es, bueno es como una obsesión que tengo sobre este muchacho. Tranquilo. ¿Están molestas las dos? No, parece que no dicen nada. Hace poco el valor bursátil conjunto de las FANG MAN, esa sigla, FANG, F-A-N-G-M-A-N, no los voy a poner a pensar mucho, y es Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple y Nvidia, las principales estrellas del firmamento tecnológico, tocaron su máximo histórico de 6.75 trillones de dólares en valor bursátil. Entre ellos está un personaje que todos los días hace las cosas mejor y se llama Elon Musk. Lo votaron de la junta directiva, lo volvieron a recibir, pero es el creador de Tesla. Lo curioso de Tesla es que a esta empresa le ha ido terriblemente bien. Vendió el año pasado 400.000 coches en el 2019 y ya vale en bolsa más que Toyota, cuyas ventas son 10 millones de coches el año pasado. Alguien está haciendo las cosas bien. María Juliana, gente que hace las cosas bien, por favor. Pues gente que hace las cosas bien como Bancolombia, que hoy nos explica por qué es importante pagar nuestras cuentas para mover la economía del país. Juan no se ha visto tan afectado por la contingencia, así que puede seguir pagando sus cuentas. Cuando Juan paga, ese dinero entra en los bolsillos de Luis, su arrendatario. Ahora Luis podrá pagar el mercado donde trabaja Diana, permitiendo que Diana pague sus cuentas pendientes en la tienda de Don Jesús. En momentos difíciles es importante pagar tus obligaciones financieramente. Si puedes hacerlo, te ayudas a ti y ayudas a Colombia. Colombia nos necesita a todos. No podría haberlo explicado mejor. Totalmente cierto el mensaje que nos entregó hoy Bancolombia. Así que, si usted tiene cuentas pendientes y tiene la posibilidad de pagarlas, hágalo. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a tal vez recuperar los oyentes en el tema del día, por favor, Nicolás. Sí, con todo lo que está pasando, si se afirmara que el mundo se acaba este año, ¿qué te dedicarías a hacer a partir de ahora? El señor Mac dice, bueno, si el mundo se acaba en un año, viajar, comer sexo, hasta que me agarre el fin del mundo. ¿Yo puedo poner la nota? Sí, claro. 0-1. Bueno, 0-1. Hola Jaime y los niños. Sí. La verdad haría lo de siempre, hierbita y autocariño, pero responsablemente. Hierbita y autocariño, pero responsablemente. Okay. Saludos a Juliana, quieta o en movimiento. Equino de paso fino. What? Y a Laurita Pony Halls. Gracias, Pony. ¿Cómo estás, Pony? ¿Bien? Sí. Muy bien, muy bien. Ricardo Soto. ¿Qué pasa, Nico? Pata. No, no, tos. Dice, hasta para la atención, sexo. ¿Con qué? ¿Trago? 3 días y estoy para morirme. Sí. Sexo y agüita. Pues tocó Raskin Balls. Igual el mundo se va a acabar. Ay. Entonces, ¿cuál es el punto de hacer cualquier cosa? 5-4. ¿Puedo poner la nota? 0-1. No, 5-4. Él es mucho más creativo, hombre. A compartir con mi esposa y mi hijo en las afueras de Boyacá, donde solo llega el sonido de la naturaleza. Uh-huh. Saludos. ¿Puedo poner la nota? Bien, póngala. Aventurado. 0-1. Oh. No. Yo sobreviví el 6 de junio del 96 el ataque maya de 2012. Las llegadas zombies y 16 años de mandato del Centro Democrático. No, señor, fueron 8. Perdón. Bueno, bueno. Así que planearé mi vida 30 años más porque sé que eso es pura paja. ¡Bah! Sí. Bueno. Pajilla también. 5-4. Chief, con las señales digitales es imposible que no haya décimas de segundo de delay. Yo paro hasta ahí. ¿Nota, Nico? 5-4. 0.0. No, 0-1, porque es que hola, no. A todos, el mundo se le acabó a todos los que uno llama y dicen con voz bizarra que hay que tener calma y paciencia. ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¿Por qué me dices que todo está mal? Con todo lo que está pasando, si se afirmara que el mundo se acaba este año, ¿qué te dedicarías a hacer a partir de ahora? Emilio, danos una luz de aliento, brother. Ponnos algo lindo. Estoy como nervioso. Estoy nervioso. ¿Qué hago? Tranquilo, se me calman todos. Vamos con esto. El turno es para... Tranquilo, calmado, calmado. Vamos con esto. El turno es para el señor John Legend, un tema de su nuevo disco, Bigger Love. Y esto se llama así, I Do. When I think about the messes I've made, think about the rest of my days, I wonder if you stick with me or walk away. I think about all of my faults, will you love me just because? Do you believe that we could last forever, babe? Why don't we go all the way? So about every time that your eyes light up like mine, I know I want that feeling every single night. Am I crazy to think that you would ever want it as bad as I do? I need it more than you could ever realize. Why don't we go all the way? I hope you do too.

Según Laura, nació Hugo Ferdinand Voss, empresario fundador de Hugo Boss. Ningún aporte a la moda. No, bueno. Andrew Fletcher, tecladista británico de la banda Depeche Mode. Claro. Sí, pero Emilio, creo que no tuvo en cuenta. No, es que no me importa. Betty Ford, primera dama estadounidense. Sí. 1918 murió y falleció el 8 de julio del 2011. Era muy antigua, me parece que... Era la esposa de un señor al que le llegó la presidencia por rebote, ¿no? ¿Ustedes recuerdan al presidente Gerald Ford? Gerald Ford, sí, señor. Ella era la mujer de él. Óigame, Ernest Borgnine, actor estadounidense. ¡Hombre! Murió hoy en el 2012. Estaba... Es que era muy gracioso. A mí la gente graciosa no me gusta. Es que tiene una cara graciosa. La aventura del Poseidón... Trató de salvar a todo el mundo y al final se murió porque era muy simpático. La gente simpática en las películas de tragedia siempre se muere. ¿Su opinión, Nicolás? No, tranquilo, hombre, no sea así tampoco. Pero es cierto, el bacán del parche siempre es el primero que se muere. Siempre, siempre. Exactamente. Siempre. El bacán es el que se va de primero. Pero a Laurita Hoyos le faltó un tipo que se llama Kevin Bacon. Él hizo parte de la película Footloose, Mystic River. Y bueno, pues un gran actor, 62 años. Y le faltó otra pelotudez que se llama Angelica Houston, la hija de John Houston, que se ganó su único Oscar por la película Prizzi's Honor, al lado de su amor de muchos años, Jack Nicholson. Sé que no tienen por qué saber esto. Y dirigida por el viejo, la película. Por John Houston, 69 años cumplió hoy. Y Angélica fue una chica es de esas feas atractivas. Que tienen su cuento, ¿no? Rosy de Palma. Exacto. Oh. Rosy de Palma no tiene ningún cuento. O sea, yo veo eso y me toca... Pero me pongo a pintarle en una pared. No, pero yo le digo, mi amor, ¿sabe qué? Déjeme, la vuelvo y la pinto. Y cojo una pintura de Picasso y la hago. La restauro un poquito. No, yo no tengo cómo restaurar ese infarto pulmonar. Emilio, ¿quiénes realmente les vamos a hacer homenaje hoy? He tomado decisión como director, después de hablar con mi codirector, de que las secciones van a ser más cortas, porque hay una filosofía que no entiendo, y después la contaré en privado, pero parece que las secciones son muy largas. Adelante, Emilio. Bueno, el primero al que le vamos a hacer homenaje hoy es este señor. Hoy son puros cumpleaños lo que tengo, no tengo muertes. Este señor hoy cumple 50 años, un señor nacido en Río de Janeiro. Yo creo que la mejor voz que tiene la MPB, la música popular brasilera en la actualidad. Un vozarrón tremendo y parte fundamental de lo que fue este programa en sus inicios, el señor Seu Jorge. Vamos a recordar esta canción que... Laura Hoyos y Orlando recordarán que esto fue lo primerísimo que sonó en este programa, una canción que hizo Ana Carolina con él, y esto es lindo, esto dice así, oigamos dos minuticos de esto que se llama Tarindué. Hoje eu quebrei o meu despertador logo pela manhã. Tocou atrasado, eu quase perdi o horário da van. Agora você vê como são as coisas, Maria José. Se der pra você me emprestar aquele seu vestido azul cor de mar. E se não servir, vou tentar perder 1,5 kg até lá. Semana que vem é o teu casamento, eu não tenho que usar. Se der, falando nisso, homem bom, hoje em dia tá ruim de arranjar. Aquele que eu tinha, eu peguei com outra, mandei ele andar. Malandro e folgado comigo, não dura mais nenhum lar. Tá rindo, é. Vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bicuda pro santo não entediar. Que vamos, que vamos, vamos, que vamos, que dá. Ah, vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bicuda pra não entediar. E vamos que vamos, vamos que vamos, que dá. Recebi um torpedo da telefonia no meu celular, prometendo desconto às 3 da manhã se eu puder falar. Mas de madrugada quem vai me atender, quem vai me ligar? Eu, hein? Tchau. Fique tranquila que o vestido todo mundo é sujar. Estamos entonces recordando al señor. No, Emilio, es que sabes que me parece muy triste que eso nunca lo vamos a volver a oír otra vez. Es que yo oigo esto y me da una nostalgia terrible porque esto no va a ser igual. Y esa frase que le dice ella a él: mira, un tipo como usted no me dura ni una puesta de luna. No, dígame usted eso. Y él se ríe y le dice y le dice: y un tipo como usted que quiere que lo llame a las 3 de la mañana, que yo estoy mamada, y cómo puedo ligar, cómo puedo conectarme. Sí. Lo que más tristeza me da de toda esta cosa tan divina que acabamos de oír es que no va a ser posible en mucho tiempo. Eso es todo lo que quiero decir. No más preguntas, señor juez. Pero ¿por qué la fiscalía de Brasil descansa? No, porque Brasil está destrozado. Emilio, claro. Segundo homenaje. No, qué pena. Bueno, vamos con una cantante que hoy está cumpliendo 58 años, Joan Osborne. Ella realmente solo tuvo un éxito, que fue esta canción. De y la pusimos para lanzar la FM, ¿no? Sí, claro, del álbum Relish del 95. Número 4 en los Estados Unidos, número 6 en el Reino Unido. Y después esta canción la metieron hasta en la sopa. Mike Myers la cantaba en la película Austin Powers. Esto se llama One of Us. Por eso la vamos a dejar 30 segundos. ¿Está de acuerdo, Nico? No, Linda. Deje de ser ladrón. Y toma. No, ladrón nunca. Usted tiene códigos. Pero de emociones. Qué horrible esa canción. ¿Qué tal esto? Es horrible esa canción. Debe ser de las 3 peores canciones de la historia. Para usted todas son las 3 peores, pero las demás son malas. O no pasamos a las 3 mejores. Yo me acuerdo de a todo juvenil, una chica linda caminaba por las calles. El olvido. Me acuerdo todo vaciado, sin plata, ahí pateando piedras, saliendo de la universidad. Pero siguen esas, ni por eso, eso nada cambia. Listo, video, siguiente canción, ¿no? La dejé cantar por respeto, adelante. Sí, que es un bodrio. Bueno, ¿qué hay que hacer? Creo que hay que hacer unas otra cosas. Canción ver, que también sonó mucho en esta yo espero, yo espero porque Jonathan no da instrucciones, yo soy simplemente esperanza. Yo espero. Este señor cumple hoy 50 años. Beck. Uno de los músicos más reconocidos de los últimos 30 años. Y vamos a recordar esta canción que yo creo que es el éxito más famoso del número 10 en el 93 en los Estados Unidos. Esto se llama Loser. Cut it. So I

yo no voy a repetir una sola palabra, y el que falle, no me importa, ¿me entiende? Sí. Y el tipo, pues, lo cogió este tipo y lo siguió, y dice que es el patán más grande que ha conocido en su vida. Que esos aires de realeza solo le servían para ser un estúpido. Y el escritor dice, estuve en una atención que le hicieron en el 2006 en la fiesta de el Condé Nast, que es como una casa editorial muy grande de revistas, donde él era invitado. Él nunca hizo parte de ningún grupo de conversación. Y hizo un monólogo de 30 minutos que nadie le pidió. ¿Cómo vamos, Nico? Es que la realeza, pues, me encanta. Sí, exacto. Y que, pues, se veía que era un imbécil. Y él decía, y tiene un apetito sexual. El tipo, todo el mundo se le daba venias. Y de pronto aparecieron 10 mujeres y le decían, Andrew, hi, Andy, I love you, Andy. Y el hombre hizo lo siguiente. Se sentó como un pachá, sí, a recibir besos en las manos y en la cara de estas niñas. Esa es la nota. Mi mamá siempre decía, ese imbécil se sienta como un pachá. Yo decía, un pachá, ok. Claro. La pregunta es, ¿de dónde sale ese término pachá? ¿Qué significa? Pachá, ¿lo frité? Sí. No, porque tengo una idea. No, ¿dónde viene esa idea? O sea, ¿por qué le dicen a uno, mijo, no se siente como un pachá? Mami, déjame en paz. ¿No han oído ese término? Es antiguo. Toda la vida. Sí, claro, toda la vida. Aplastado ahí como un pachá. El más exacto tiene el punto. Y no hay sino un ganador. No más. Y no empiece, María Juliana, que es que yo voy a poner lo que yo... No, yo voy a poner lo que yo siempre he pensado. No, me llamó la atención porque en inglés es un pasha. Nunca veo un arepaso tan increíble. Y Orlando se aplasta como un pachá que los demás le hagan el trabajo en producción, ¿no, Nico? No, tranquilo. Y pone las manos, le faltan como los anillos. Listo. Uy, Laurita, llegaste tarde, ¿no, mi amor? No sé. Laurita, llegaste tarde, ¿no? Pero llegó. -2 para Laura Hoyos. No. En los originales. La correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Y falta el -1 que me gusta. Si no les molesta, voy a leer los demás. Bueno. Laura Hoyos, algún rey antiguo que era un conchudo. Ya tienes -2. No, disfruta tus ideas. Nico, ¿su opinión? No, porque esperé. Ahí está nervioso el pachá mayor, ¿no? Le pone las manos a Laura y a Laura Natalia y le besen las manos. Sí. Menos mal no las vi hace un año, pero sigamos. Nicolás Samper habla sobre la comodidad de grandes gobernadores de Oriente. Orlando, es como sentirse un emperador, no le importa nada sino descansar. No. O sea, cuando un emperador descansa, se acuesta a dormir, digo yo, no sé. Bueno, tranquilo. No, los emperadores se sentaban. A descansar, no, se aplastan, se duermen. Pero fresco, no está tan grave. María Juliana sí ya lo liquidó en todo sentido. Es un animal muy perezoso. -1 para María Juliana. ¡No! Eso siempre es lo que me he imaginado. Cuando me dicen como un pachá, yo imagino un animal peludo, orejón, sentado. Correcto. Todo perezoso. Creo un pachá. corrected them, sir. Laura Natalia Franco, título noble. Un poco vaga la respuesta, padre. ¿No piensas, padre? No, pues hombre, pues un poco. ¿Título noble? Yo por lo que tengo entendido, Nicolás tiene un título noble, pero no lo ha podido usar. Sí, yo soy noble, pero pobre. Eso no tiene que explicarlo, noble, eso salta a la vista. Pachá es un título originalmente usado en el Imperio Otomano, que se aplica a hombres que ostentan algún mando superior en el ejército o en alguna demarcación territorial. Habitualmente equivale a gobernador, general o admirante, según el contexto. Y yo seguí investigando, porque me parece que mi mamá me decía, te cree, no se aplaste como un pachayo, que es un pachá, pero nunca pregunté, me imaginé que era un... Claro. ¿Un animal? Pues hombre, esto viene de un señor que se llama Pargali Ibrahim Pachá, que fue básicamente... un rey en Constantinopla y estuvo en el Palacio de Estambul, tuvo 20 títulos y fue el gran visir del Imperio Otomano desde 1523 a 1536. Desafortunadamente, para los miembros de la mesa, el único personaje que puso algo más sin ser sobresaliente será... es la comodidad de grandes gobernadores del Oriente. Si ustedes consideran que le estoy regalando el punto, aquí está. No. Chapó para Nicolás Samper. Me gustaba más que fuera en los originales, chapó. Claro, ya. Los logros que son muy... No puedes. Voy a despegar. Hay que quitarse el sombrero. Llega el domingo y tu cuerpo amanece sediento de energía. Te levantas y llegas a tu nevera sediento, casi arrastrando los pies. Seguro estás exagerando. Mientras haces deporte, mientras sacas los demonios de tu casa o bañas a tu mascota. La FM Medellín tiene la vitamina perfecta para comenzar tu domingo. La FM en movimiento. Todos los domingos y festivos desde las 8 de la mañana en la FM. Siempre. RCN se identifica con la tranquilidad. Nuestros clientes constructor cuentan con Obra Segura, un sitio web con protocolos de bioseguridad que busca la protección de sus trabajadores. Con tranquilidad podemos seguir construyendo país y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. RCN Radio, en casa contigo. La FM. Oh, baby. Inmortal. Medmar, sabemos que funciona naturalmente. El estrés y la ansiedad pueden ocasionar pérdida de cabello. Previene y detiene la caída del cabello. El champú natural con acondicionador de Arawak nutre, elimina las bacterias, fortalece y repara la fibra capilar. La loción natural capilar prolonga el ciclo de vida y estimula su crecimiento. Arawak, champú y loción bioestimulante, también para hombre. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pide el tratamiento para la caída del cabello de Arawak a domicilio. La FM Itagüí, 106.9 FM, HJUU, la FM, siempre, 24 horas de contenido en vivo. ¿Recuerdas esto? ¿O te acuerdas de esta canción? Domingo a miércoles, desde las 8 hasta las 12 de la noche, no te pierdas. Baladas americanas, el lado suave de la FM. La radio rinde homenaje a los símbolos patrios. A continuación, el himno nacional de la República de Colombia.